tenemos que mirar como respuesta del Estado, muy negativo. No te olvides que se siguen yendo los funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar, pero por el otro lado también, para mirar el medio vaso lleno, como un poco lo que tenemos para mirar las organizaciones sociales, que en Santa Fe nos estemos juntando un montón de organizaciones bien representativas con el Ministro de Producción para discutir cómo cerramos este año, y me parece que de este lado sí es esperanzador, más esperanzador que alentador, ¿no es cierto?